Se inauguró la Exposición Nacional de Pinturas de Paisaje y Artículos Artesanales en celebración del aniversario 99 del natalicio de la heroína antijaponesa Kim Jong-suk el día 19 en la Casa Internacional de Cultura de Pyongyang. Se exhiben allí más de 140 obras, entre otras pinturas al estilo coreano, al óleo, bordados y artículos artesanales, presentados por los creadores de bellas artes de distintos lugares.